changuiri. No nace más. Oye, es que yo soy changuiri. Yo soy changuiri, yo soy abacua. Es que mi cheque suelo capita, yerba no nace más. Yo soy changuiri, yo soy abacua. Changuiri.